Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todo nuestro auditorio de su programa La Matraca. Les saluda esta voz latosa como cada jueves. Yo soy Selene X y les platico que tenemos un programazo preparado para el día de hoy, apoyada por supuesto con mis compañeros Chris Allen, que nos trae su sección La Pirinola con lo más controversial sobre los espectáculos, y Angie Guerrero, que nos prepara las mejores recomendaciones como cada jueves en el cine. Bueno, sin más preámbulo, comenzamos. Ay, muchas gracias, comadre, por esa presentación, tú siempre tan elocuente. Bueno, pues iniciamos con la sección La Pirinola. Desafortunadamente esta semana vamos a iniciar con una nota que es bastante triste. Pues resulta que el día de ayer, a los 59 años de edad, por complicaciones de una neumonía, el hijo de Pedro Infante Jr., falleció. Esto en un famoso y conocido sanatorio de Polanco. La hora exacta del deceso no la tengo, pero pues ahora sí que le enviamos el más sentido pésame a la familia, porque pues una pérdida de esta naturaleza no se puede digerir muy fácilmente. Nuestras mejores vibras para que pues para que lo superen pronto, claro. Y hablando de cosas tristes, resulta que en una conferencia de prensa acerca de su nueva telenovela, Bárbara Mori confesó que ella padeció el cáncer de mama. ¿Cómo crees? Sí, no lo quiso hacer público porque pues ya sabes cómo somos la prensa de metiches, sí, aquí en México. Dice que ella está totalmente rehabilitada. La operaron, de hecho. Y pues bueno, aquí también aprovechó para mandar un mensaje a todas aquellas chavas, ya mujeres, pues ya mayores, que se chequen constantemente, porque pues desde la adolescencia más que nada. Lamentablemente el cáncer es una enfermedad totalmente destructiva que no avisa, y que afortunadamente, si se le puede sacar algo bueno a eso, si se detecta a tiempo, es totalmente curable. Así que por este medio también pues repetimos el consejo de esa actriz muy guapa, por cierto, yo estuve ahí cerca, la tenía 3 metros a la mujer. Es una chava bastante, bastante atractiva. Pues les decimos que se cuiden, que se hagan consultas, por lo menos 2 veces al año, porque si está cañón. Y pues bueno, para seguir aquí disfrutando de la vida tenemos que estar bien, bien saludables. Nuestros mejores deseos para Bárbara. Fíjate que la nota curiosa de esta semana, Selene, fue que van a inmortalizar la imagen de los Simpson, ¿cómo crees? ¿En serio? Sí, ya sabes que la familia favorita de Estados Unidos, bueno, y de ya ahorita de toda América, con motivo del 20 aniversario, el servicio postal de América pues pondrá una imagen de los Simpson, para que ya sabes, cuando te llegue tu carta, ya vas a ver ahí a Bar o a Lisa, en tu escrito, ¿no? Vaya, pues se me hizo muy nice, sí. A ver si nosotros también nos inmortalizamos igual al rato y claro, ponen mi cara ahí en el correo postal. Bueno, y también resulta que Vanessa Guzmán, la actriz mexicana, la primera actriz mexicana, podría ser en trabajar con Pedro Almodóvar, el cineasta español, que la verdad, sí, o sea, es un gran avance. Esta mujer es muy guapa también y es muy importante para ahora sí que las actrices de nuestro país, el poder trabajar con una leyenda como ese señor, que pues la verdad, yo voy a dar mi recomendación, ya sé que Angie viene con todo después de mí, pero una película que ya es bastante añeja, se llama Todo sobre mi madre, se la recomiendo a todas las personas que no la han visto, es muy buena, y claro que es de Pedro Almodóvar. También traigo la nota de Paulina. ¿Cómo ves que ya sacó disco nuevo? Disco, claro, ya está sonando en las estaciones. Ay, sí, ¿cómo se llama el sencillo? También. ¿Cómo se llama el sencillo? No recuerdo, lo escuché, venía escuchando el radio en la mañana, antes de llegar aquí. Y ahí estaba, pero lo que no me gustó y me pareció nefasto fue el nombre del disco. O sea, ¿cómo se le ocurre ponerle Pausión? Pausión. Hazme el favor, o sea, Paulatina, Ananda, y ahora Pausión. Pero bueno, esta mujer, así que ya le vamos a poner la corona aquí en este programa. Pero siempre sabe cómo colocarse en los mejores lugares. Fíjate que, bueno, ahora que lo mencionas, estuvo ella en la toma de protesta de Obama. Ya está la política en Washington. Ay, pero esta mujer de verdad, que con su colate, no. Le mandamos la mejor de las vibras a la Paulina, que pues a diferencia de su competencia, y esta que fue Talis, pues sí siguió su carrera adelante, ¿no? Mucho, mucho éxito, Pau, con tu nuevo disco. Te mando un beso, ya sabes que te quiero mucho, güera. Me encantó la canción de el sencillo. Sí, está muy bueno. Bueno, pues vamos con la nota curiosa y ahora sí que alegre de la de esta. Ay, no, no, no, no, esta señora de verdad que ya se pasó de la raya. ¿Cómo nos divierte? Sí, sí, sí. Pues resulta que Irma Serrano, la tigresa, está arraigada. Esto debido a que fue acusada de robo por una empresaria española. Sí, otra. Bueno, yo creo que es la primera. Bueno, ha tenido antes. Ha tenido varias demandas. Ay, pues yo como no sigo la vida de esta señorita. Bueno, ya iba a decir señorita, pero no, ya está. Ya está muy caducada la. La señora esta, sus mejores años pasaron así. Sí, fíjate que la semana pasada le dictaron un auto de formal prisión. ¿En serio? Pero ¿sabes qué es lo curioso? Que no va a pisar las instalaciones del reclusorio. Entonces, cuéntanos cómo va a estar en la casa de un pariente, parece que de un pariente lejano, aquí en Polanco, en la Ciudad de México. Yo fui a cubrir la nota, pero estuve parado ahí primero 2 horas. Bajo el sol y no salió nadie, me dijo nada. Entonces pues por eso ya mejor me metí ayer en la noche a sacar la información más fresca de internet, a hacer mi tarea, ya sabes, como cada miércoles. Y pues bueno, pues le deseamos lo mejor a Irma Serrano, los pocos años que le quedan de vida, ¿verdad? Pues sí, de todas maneras no se nos olvida la señora. Oye, pues retomando lo del cáncer de mama, señora, pues usted también ya vayas a hacer una probita de esas, no nos vaya a hacer polémica al rato de una enfermedad de ese tamaño. Aunque sale otra vez embarazada, no. Ay, ¿te acuerdas? Fue genial. Bueno, a ver qué pasa con la tigresa, ¿verdad? Y ya para cerrar, te traigo una nota internacional, como no puede faltar. Miley Cruz, mejor conocida como Hannah Montana, declaró en una conferencia de prensa que la película que se hizo acerca de esta exitosísima serie de televisión en Estados Unidos fue todo un fenómeno. Ya sabes, esta niña a sus 16 años ya vale la cantidad de 150 millones de dólares. Ay, no, pues qué envidia, ¿no? A sus 16 años. Entonces imagínate cuando tenga 30, yo creo que va a tener más que personalidades como Madonna o... Oh, va a vivir de su rancho. Oye, ¿no? Mi nota de Madonna no te la dije, a ver si me da tiempo. Bueno, ya así como para después de lo de Miley Cruz, te la digo. La chavita esta declaró que no piensa volver a salir en la pantalla grande con este personaje, que ya ha dado mucho al público, aunque no descarta la firma para hacer una nueva temporada en 2010, sí, porque esta ya está por finalizar, la que van a presentar este año. Y pues también las mejores las suertes para Miley Cruz. No, Miley Cyrus, perdón, ya me estoy equivocando, hija. ¿Por qué no me corriges, Elena? No, es que... Bueno, ya para cerrar, pues ahí ustedes ya saben que yo soy súper fan de Madonna, así que una nota de ella para... Y no tiene nada que ver con su gira que se va a extender por todo el verano, ¿verdad? Así que, bueno, de todos modos no se la pierdan. Bueno, pues esta mujer estuvo el fin de semana pasado en África, en Malawi. Y resulta que le quiere dar una hermanita a David Banda. Este niño africano que fue adoptado en 2006 y aprovechó para que el muchachito se reuniera con su papá el fin de semana. Y parece que ya es en un comunicado de prensa que dio Liz Rosenberg, su publicista, declaró que la niña, bueno, tiene 4 años de edad, se llama Chifundo Mercy James. Mercy me gusta. James, pues se me hace como de niño, ¿no? Pero Chifundo está de la... está medio fregado, ¿no? Está medio chistosón el niño de... El nombre de la niña, perdón. Pero bueno, por mi parte, Selene, ha sido todo. Ya sabes que yo con todo el gusto del mundo vengo a trabajar cada miércoles. Y pues bueno, eso sería todo ya para cerrar la información. Cada jueves, perdón. Santa madre de Dios. Viene bueno, perdido este muchacho el día de hoy. Bueno, pues por mi parte ha sido todo. Y como saben, un gusto, saludarlos. Y les mando la mejor de las suertes en todo lo que hagan. Y ya saben que los quiero mucho y las quiero ver triunfar. En el PAN, estamos en acción para cambiar la historia de millones de niños y jóvenes, apoyando el programa Oportunidades, que protege su economía para que puedan estudiar. Voy a ser el primer profesionista de mi familia. ¡Uy! Mi única chamba es estudiar. Ahora, no solo mis hermanos hombres van a la escuela. PAN, acción responsable. Bueno, ahora ya estando de regreso, vamos a pasar a una información que traigo acerca de Espacio 2009, que se presenta a la clausura este viernes 3 de abril. Fíjense que va a estar muy interesante. Bueno, yo he estado viendo los programas que han realizado en torno a esto, que es todos los días a las 12 de la noche con Jordi Rosado. Está bastante interesante, la verdad. Y ayer nos estaban hablando unos empresarios acerca de tocando temas como la crisis financiera que está sufriendo México. Temas muy interesantes. Oye, Selena, déjame, perdón por interrumpirte, pero vamos a estar viernes en Espacio 2009. Por supuesto. Vamos a estar realizando encuestas a todos los chavos que vienen del interior de la República. Fíjate que me confirmaron que viene, bueno, una universidad que nunca había asistido al evento, por falta de recursos, yo creo. No, pero la Universidad de León Plantel Celaya nos visita, la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia creo que van a estar presentes, entonces es la mejor de las vibras para esos chavos. Por supuesto, muy importante que vayan a este ambiente, por supuesto, los que están estudiando acerca del medio y los que no, es una gran recomendación, no dejen de asistir en el World Trade Center en la Ciudad de México, por supuesto. Y ok, ahora cedo los micrófonos a mi compañera Angie Guerrero, que nos trae su sección La Butaca, con lo mejor del cine, las recomendaciones y lo más destacante sobre este. Hola, buenas tardes. Hoy voy a hablar de lo que es la importancia que ha tomado el cine y obviamente de lo que hay en las carteleras. Sí, hermana, tienes que recomendar algo para ese fin de semana. Sí. Así rápido, que la importancia que ha tomado el cine en la actualidad es bastante grande, ya que por el ritmo de vida tan acelerado que llevamos, se nos facilita más ver una película basada en un libro en 3 horas que leer un libro en un mes. Lo malo de esto es que el director nos limita la imaginación, ¿no? Nos la hace nudo. No, pero ¿sabes qué es lo que yo opino de esto? Bueno, yo por ejemplo leí toda la saga de Harry Potter, me encanta, soy súper fan de este muchachito de lentes. Bueno, pues también está muy chiquito para mí. Pero bueno, sí limita mucho la imaginación, porque los libros solamente te dejan volar y volar en las páginas. Y para resumir la información a 2 horas y media, 3 que dura la película, pues la verdad sí recorta bastante la imaginación. Pero pues a veces es por falta de tiempo, ¿no? Tenemos que trabajar, tenemos que hacer otras cosas. Pero bueno, ¿qué nos vas a recomendar? Sí, bueno, de las películas basadas en libros, pues está Arráncame la vida, con Daniel Jiménez Cacho y Ana Clara Talancón, ya un poco viejilla. El amor en los tiempos del cólera, con de García Márquez, con Javier Bardem. El crimen de Padre Amaro. La saga de Harry Potter, como ya lo mencionaste, Señor de los Anillos. Oye, la nueva es la de los vampiros. Esto es lo que mi vieja Madonna va a salir, creo que en la segunda parte de la película. Pues se está comentando que es entre Madonna o Paris. Pero que comparas esa. ¿Qué comparas esa vieja flacuda? Sí, o sea. Esta señora ya mejor que se vaya a hacer trencitas en no sé dónde, en la playa o algo. Sí, es lo que está comentando también. De otra es de las Crónicas de Narnia y sobre el Crepúsculo, ¿no? Mira, yo tuve la oportunidad de ver la película hace varios meses. Ahorita que estás diciendo las películas y los libros, las películas basadas en libros, y me pareció muy aburridona, fíjate. Yo como que me esperaba algo más. O sea, los actores son muy guapos todos, las chavas, los hombres, pues obviamente los vampiros. Pero sí se me hizo como que yo prefiero leer el libro. Y ahorita por falta de tiempo no lo he hecho, pero creo quiero hacerlo, porque según dicen que los libros son muy muy buenos. Yo leí el libro y vi una parte de la película y la película nada que ver con él. Nada que ver. Bueno, y las recomendaciones. Las recomendaciones de la semana es La profecía de lo nacido, que sigue todavía en cartelera. ¿Tú qué opinas de MX? Ay, la verdad ni siquiera la he visto, pero no me llama mucho la atención. Me gusta más algo así como la comedia. Yo la vi. No, a mí la... sí me gusta el terror, Rui, pero pues, ¿cómo que La profecía de lo nacido? Yo la vi, se hizo bueno. Pues hay que ver, antes de juzgar hay que ver. Sí. Así que chavos, pásenle a los... Sí, también está el caso curioso de Benjamin Button, que también sigue. Ay, muy eso me encanta. Buena. ¿Sabes? Voy a hacer una comparación, no voy a meter aquí en tu sección tantito, pero sí es la película de. Ay, la que hizo este hombre, ¿cómo se llama? La de. No. A ver, háblenlo, que me acuerdo. Ok. También está basada en el libro la de Benjamin. Ya me acordé, perdón por interrumpirte. La de Forrest Gump con este actor, ¿cómo se llama? Sí. Ay, no me acuerdo el nombre del actor. Tom Hanks, muy buena. Fíjate que yo encontré similitudes, porque en la película de Forrest Gump, muy buena también. Sí, excelente. Ocurren sucesos que ya quedaron como que en la historia del mundo. Lo de los hippies y el flower power y todo eso. Sí, y tiene muchas similitudes con lo de Forrest Gump, porque también está ambientada, se supone que Benjamin nació en el 29, uh-huh. y va haciéndose más joven, y con el paso del tiempo se ve, yo vi imágenes, por ejemplo, en la televisión blanco y negro de los Beatles, que también pues, son una banda muy importante, y situaciones como la de Kennedy también se vivió, entonces eso me recordó a Forrest Gump. Y aparte, pues no, esa película sí está buenísima. Dura mucho, pero no te enfadas, lo juro que vale la pena. Sí, vale la pena. Excelente. Ah, también otra película de huevos y un pollo, también de comedia. La Pantera Rosa, la de los Vigilantes, El Inframundo, La Rebelión de los Lycans. Ay, la segunda parte de esa película fue un asco. Perdóname por decir. Pues, y a todos los seguidores de esa película, la verdad sí fue un horror. ¿Cómo se llamó? Evolución. Creo que la segunda fue no estuvo muy mal. No, me gustó más la primera. Y también las películas que están próximas a su estreno es la de Leyenda Cobra Vida y Dragon Ball Evolution. Y cuenta la historia obviamente de Goku, el personajito de las caricaturas, muy famoso. Oye, la de Harvey Milk, la del activista estadounidense de San Francisco, por la que ganó el Oscar Champagne en la entrega pasada. Muy buena, excelente, muy muy buena película. Y otra que también está próxima a estrenarse es Rápidos y Furiosos con Vin Diesel y Paul Walker, ¿no? La continuación de Rápido Más Furioso y Rápido Tokio. Ay, que la verdad es que son muy buenas, pero ya parece un cuento de nunca acabar. Sí. Ay, sí, o sea, todos brincando de un coche a otro y así. Siempre se están muriendo y nunca les pasa nada. Pues a mí esas películas me encantan por Paul Walker y Vin Diesel, pero... Pero bueno, que las mejores las... Sí. ...este año y por favor, chavos, no... Y así, y ya esperamos con un ansia, un fin de semana que no tengan que hacer nada, pues váyanse al cine. Ya esperamos con ansia la de... Y sí. Recuerden comprar el disco de Pau. No, y próximo el estreno de Almodóvar también. Pues sí, qué lástima. Ya hemos llegado al final de nuestro programa. Espero que les haya gustado. La verdad estuvo bastante entretenido, Tuvimos un programazo de lujo. Por supuesto, les doy las gracias a mis compañeros, a Cris Ares. Bueno, chavos, pues hasta luego. Muchas gracias por haber sintonizado nuestro programa, que gracias a ustedes tiene mucho éxito. Y pues lamentablemente aquí seguiremos, pese a la que le pese. Horacio y Franco. Claro que sí. Angie Guerrero. Nos vemos hasta la próxima semana con más recomendaciones. Y si quieren que hable sobre alguna película en especial o algo así, pues manden sus correos a www.lamatraca.com.mx. Por supuesto, entonces nos despedimos. Yo soy Selene X. Esto fue La Matraca. Recuerden que tienen una cita con nosotros el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde en su 99.5 del FM. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Nos despedimos con esta rola que la verdad me gusta demasiado, de Elena de My Chemical Romance. Y Angie se quiere despedir con una frase. Es una frase de una película de 1970. Se llama la película Historia de Amor y la frase es: amar es nunca tener que pedir perdón. Chao, hasta el próximo jueves. Bye. Besos. Ok, qué lástima, ya llegamos al final de nuestro programa. La verdad espero que les haya gustado mucho. A nosotros nos encantó. Yo creo que estuvo de lujo la información y todo a cargo de mis compañeros. Pues yo me despido de ustedes con una canción que me gusta mucho, que es Serena de My Chemical Romance, pero no sin antes escuchar la despedida de mis compañeros. A continuación, Angie Guerrero. Nos vemos hasta la próxima y me despido con una frase de una película de 1970, Historia de Amor, y la frase es: amor es nunca tener que pedir perdón. Ay, qué bonitas frases tocas, amigo. Qué inspirada vienes, Angie. De verdad, bueno, con razón te digo, en la sección de cine. A ver. Bueno, chavos, me despido de ustedes. Muchas gracias por la atención. Como cada jueves, así es la tarde, los esperamos a todos. Y y pues ya, bye bye. Mándenos sus correos a www.lamatraca.com.mx con sugerencias y preguntas para poder hacer análisis al aire. Ya saben, nos escuchamos todos los jueves en el 99.5 de su FM. Cada jueves aquí estamos en sintonía. las últimas semanas hemos oído anuncios que les piden que alcen la voz y llamen a los corruptos por su nombre. Si lo necesitan, les proporcionamos unas ideas. ¡Qué tranza eres! ¡Eres un tramposo! ¡Es un mordelón! ¡Perro! ¡Eres un lacra! Al que dé mordida, llámalo por su nombre. No te calles, alza la voz. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.